¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... ¿Estás con la oreja puesta? Ya, le decimos también a nuestros auditores. Estamos en la edición número 129 de Notas en 35 milímetros, la edición 37 de este año 2018. Y hay bastantes novedades en términos de festivales, fíjate. Parece que hay más festivales que hay estrenos. Más festivales que estrenos, sí. Antes de ayer, el martes, comenzó en Viña del Mar una nueva edición del Festival Internacional de Viña del Mar. Ya no me acuerdo qué número tiene, fíjate. Tiene menos que nosotros. Por cierto, claro, también tiene una pausa importante. Sí, pues. Recordemos que se suspendió por mucho tiempo, ya cumple 51 años el Festival de Viña. Y comenzó el martes, dura hasta el sábado 20, y la inauguración fue con el estreno de una película brasileña acerca de un cantante pop que se llama Simonal. La dirige Leonardo Domínguez, la película. Más antecedentes, fíjate que no tengo. Un cantante porque, pop real. Claro, incluso no tenía en mi registro que era esta semana el Festival de Viña. Es que el tiempo pasa tan rápido que uno ya tiene todo revuelto. Lo otro es que pareciera que el Festival de Viña, con la importancia que tuvo durante los años 70 y 60... Ya perdió ante el de Valdivia. Ha ido perdiendo preeminencia. Hay una cantidad impresionante de festivales actualmente a nivel nacional. Eso es una cosa importante también. Y los festivales internacionales parece que están siendo más importantes. A lo mejor el de Valdivia, el festival de Lebu. Sí, incluso el festival de Santiago, el Sanfic. Que por estar en la capital también tiene mayor cobertura mediática. Quizás el problema no esté tanto en la calidad de los festivales, sino en la cobertura de los medios. Yo creo que por ahí va una cosa. Cuesta encontrar información, fíjate, de las películas que se van dando. El domingo recién apareció en El Perjurio, en el Artes y Letras, una crónica de Cristian Ramírez acerca del Festival de Valdivia. Y también salió por ahí el palmarés del festival. Ay, aquí está. Sí, ganó, fíjate, como mejor película internacional, una película siria llamada Still Recording, o todavía grabando, de Saed Al-Battal y Yad Ayub. Es una película acerca de dos historias paralelas o dos visiones acerca del conflicto de Siria desde el punto de vista de unos camarógrafos que, a pesar de todo, siguen grabando. Ahí está el nombre de la película. El premio especial del jurado lo llevó la película francesa Braquer Poitiers, de Claude Schmitz, de la que no tengo mayor antecedente. Y mejor película largometraje chilena fue Los sueños del castillo, de René Ballesteros. Tampoco tengo mucho. Que se estrena por estos días en Temuco en forma gratuita. Es una película que tiene que ver con la realidad del pueblo mapuche. Esperemos que tenga alguna difusión mayor, digamos, si no comercial, que tenga alguna difusión. La esperanza que la rotativa que dan con los colegios y después el próximo año, todos los meses. Sí. Es muy posible que dentro de eso esté. Parece una película bastante buena. Mientras que los proyectos La Última Frontera, de Fernanda Barca y Andreu Paso, y Ana Coreta, Francisco Bermejo, fueron elegidos como las mejores películas chilenas del futuro. En las categorías de postproducción y primer corte, respectivamente. Claro, son películas que están casi terminadas. ¿Reciben algún apoyo monetario para terminarla? Me parece que sí. Ojalá. También comienza hoy... Ya comenzaba a las 7 de la tarde con la película importante, digamos, y también había funciones desde las 10 y media de la mañana, el Resistencia Film Fest en Tomé, organizado por Pencopolitania Films y con auspicio de la Municipalidad de Tomé. Recordemos que este festival está enfocado en temáticas de derechos humanos y luchas por la libertad. Tiene algunos invitados... Ilustres, podríamos decir, Álvaro Rudolfi, Manuela Martelli y el crédito local de Tomé, Erto Pantoja. Harto buen crédito, sí. Tomecino ilustre. De hecho, el mismo Erto Pantoja presentaba hoy día a las 7 la película inaugural, que es el documental Los Caminos de la Ausencia, de Claudio Mandler y Boris Morales, que va contando la historia de Mireya García, que es una mujer que... cuya familia sufrió y ella misma atropello de derechos humanos durante la dictadura. Ella también va a estar en el encuentro. Ella va a estar, claro, va a estar presente hoy día. La película es presentada por Erto Pantoja, si no me equivoco. Mañana, viernes, a las 10:30, a las 12:30, hay funciones especiales para el liceo, para un liceo invitado, el liceo comercial y el liceo Vicente Palacio. Desde las 3 hasta las 7 hay funciones para todo público. Y hay una, en eso, a las 6 de la tarde, una función de cine de los pueblos ancestrales, con películas mapuche y de otros pueblos de Latinoamérica, organizado y presentado por Gerardo Berrocal del grupo Adquimún. Gerardo Berrocal es un realizador, yo lo conocí cuando era muy jovencito y ¿sí? estaba recién aprendiendo a trabajar con cámara y cosas así en... ¡Qué buena! En la comuna del Bosque, allá me parece que él vivía ahí entre el Bosque y los Espejos, si no me equivoco, y ha desarrollado, fíjate, una activa una carrera, digamos, de trabajo desde la temática de resistencia mapuche. Tiene un trabajo interesante. El sábado 20 se presentan las películas seleccionadas y hay un conversatorio con Álvaro Rudolfi. Y el domingo es el cierre y premiación. Ahí va a estar la actriz Manuela Martelli, que además va a dar a conocer sus trabajos como realizadora. Sí, ella tiene una trayectoria bien importante. Yo vi alguna vez algunos cortos en la televisión de realizadora. Empezó bien joven y dejó casi la actuación. Recordemos que ella actuó muy, muy Machuca. Joven, casi una adolescente en Machuca. Y Be Happy. Y también en esta película El futuro, de Alicia Cherson, donde actúa Rutger Hauer, que está basada en un... En, no sé si es cuento o novela de Bolaño, que fue filmada en Italia. No recuerdo, o sea, recuerdo el hecho, pero no mucho más. Así es que está interesante el festival este, Resistencia Film Fest, en Tomé. Así que a Tomé los boletos durante el fin de semana, si no alcanzan a ir mañana. Además, fíjate, hay algunas noticias del proyecto Bermud, que ya está comenzando el próximo viernes jueves 25. Al viernes 2 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre, fíjate. Ah, aquí dice. Ah, la galería. Es que Ángel, eso va a durar sí. todo lo el que mes, va a ser sí. Bermud. Al parecer, la información que hay en su fanpage y que han comunicado por Facebook y también aparecieron algunas notas de prensa, que este año va a haber algo así como recorridos guiados y también exposiciones itinerantes. Sí. Uno por cada galería, o sea, una semana por cada galería. A ver, tiene la galería Akel, la galería Ramos... Primero Akel, Irarrázaval, Ramos y la Galería Lido. Recordemos que en la Galería Akel, ahí va a ser el 25 de octubre al 2 de noviembre. Es el Cine Regina. Ahí estaba el Cine Regina. En la Galería Irarrázaval estaba el Cine Cervantes. Y ahí va a estar del lunes 5 al 12 de noviembre. En la Galería Ramos estuvo el Cine Alcázar, posteriormente el llamado Plaza. Todavía está la sala. Sí. No la han desmantelado, eso va a ser del 13 de noviembre al 19 de noviembre, y en la Galería Lido va a estar del martes 20 al viernes 30 de noviembre. No tengo, fíjate, información de si va a haber algunas películas también exhibidas. Recordemos que Bermud siempre presenta películas chilenas en las galerías, instalando ahí una especie de microsala de cine que se monta y desmonta. Así es que es un proyecto que hay que saludar. Hay también... un apoyo ahí y un trabajo de la arquitectura de los cines que está interesante. También comienza su actividad el Festival de Cine No Ficción Frontera Sur, que trae una primera actividad que es una exposición llamada Tiempo Paisaje, del artista y director español Lois Patiño. En la muestra se van a exhibir tres videoinstalaciones: Paisaje a Distancia 2010-2011, Montaña en Sombra del 2012 y Estratos de Imagen 2015. Esto va a ser desde el 24 de octubre, o sea, el próximo miércoles, hasta el 9 de noviembre en la Sala Punto de Cultura Federico Ramírez, ahí al costado de la municipalidad. Y la entrada es liberada, así que es una buena instancia de ir acercando hacia lo que es el Festival de Cine No Ficción Frontera Sur, que se desarrolla, por supuesto, en noviembre. No recuerdo la fecha, pero Cristian Saldía nos va a recordar. Y también, cuando, supongo, lo va a traer uno de estos días. Yo creo que sí, tenemos que conversar ahí para pa traerlo. Y la última noticia, fíjate, es una noticia ya de, súper buena, de próxima realización. Blood on the Tracks, Sangre en las Pistas, el disco, podríamos decir, mítico de Bob Dylan, un disco de ruptura matrimonial, un disco donde él se abre, sangre, digamos... Sangra en cada surco. Antecedente directo y quizás como, no sé cómo llamarlo, es Honestidad Brutal de Calamaro, que donde toma así como la misma estructura de un disco donde se expone, o sea... pone todo el corazón al aire, ¿no? Por lo menos hay tres canciones o cuatro canciones ahí que son impresionantes de Bob Dylan, y donde también empieza con otro tipo de temáticas que son mucho más personales. ¿Y el director que va a ser? Bueno, este álbum del año 75 va a ser llevado al cine bajo la dirección de Luca Guadagnino. Me encanta. Que a ti te encanta, por la película... Es que la película la encuentro preciosa. Llámala por tu nombre. Tiene el guión de Richard Lagravanés, que fue el guionista de Fisher King, ¿cómo se llama en castellano? El Rey Pescador. El Rey Pescador de Ray Gilliam. Hermosa película. Y de Los Puentes de Madison, entre otras películas. Fíjate que él hizo el guión. Yo leí la novela también de Los Puentes de Madison y la verdad que el guión es superior a la novela. Muy superior. Por ahí decían que una buena película sería ver cómo Diablos llegó a ser un guión a venderse los derechos de guión para cine del disco. Hacer una película de un disco, a menos que sea una ópera rock, conceptual, por ejemplo, que tiene un libreto, que tiene una base de guión. Pero es que en este caso, como él puso cosas personales, no lo veo tan disparatado. Son verdaderas historias cada canción. Hay un tratamiento breve del disco en la película I'm Not There, la película de... se me olvidó el director, Ted Hines. Todd Hines. Y hay mucha también literatura sobre estas canciones, así que mucho mito, así que no lo veo tan difícil. La Dylanología ha producido una buena cantidad de material. La historia va a ser de una pareja que a través del año 70 va viviendo y rompiendo, se parece, y la música va siendo la banda sonora. Bueno, llegamos al final del bloque y para despedirlo, cómo no, el tema que abre, Blood on the Tracks, Stand It Up in Blue, que es una también tiene una estructura narrativa que bien podría ser, bien podría ser una película. Bien podría ser una película. Así que volvemos dentro de poquito más de 5 minutos con más nota en 35 milímetros y comentarios de películas y a cargo de la Gisela. Ah, sí, me toca a mí. Ya volvemos. Early one morning the sun was shining, she was lying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. If folks, they said their lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And he was standing on the side of the road, rain falling on his shoes, heading out for the East Coast, Lord knows he paid some dues, getting through tangled up in blue. She was married when they first met, soon to be divorced. He helped her out of a jam, I guess, but he used a little too much force. And he drove that car as far as they could, abandoned it out west, splitting up on a dark set night, both agreeing on it was best. And she turned around to look at him as he was walking away, saying over her shoulder, we'll meet again someday on the avenue, tangled up in blue. He had a job in Santa Fe, working in an old hotel, but he never did like it all that much, and one day it just went to hell. So he drifted down to New Orleans, lucky not to be destroyed, where he got him a job on a fishing boat docked outside Delacroix. But all the while he was alone, the past was close behind. He'd seen a lot of women, but she never escaped his mind, and he just grew tangled up in blue. She was working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight's so clear. And later on, when the girl thinned out, I was just about to do the same. She was standing there right beside my chair, said, "Don't tell me, let me guess your name." I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. Must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes, tangled up in blue. I lived with them on Montague Street in a basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Well, he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it all came crashing down, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was keep on keeping on like a bird that flew, tangled up in blue. So now I'm going on back again, I got to get to them somehow. All the faces we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are truck drivers' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view, tangled up in blue. Ahí estábamos escuchando Tangled Up in Blue de Bob Dylan. Buena esa canción. Yo amo Bob Dylan, tiene... es que no me sepa todas sus canciones, no me sé todo el registro y se me confunden los personajes que fue tomando, sus avatares, se me dan vuelta en la cabeza, pero me da lo mismo porque lo amo igual. Premio Nobel, si es que el Nobel sirve, eso sirve te iba de a decir, algo. No. ¿Él es que... fue el último premio Nobel de literatura o el penúltimo? No, fue como, después vino esta chica que es periodista, esta rusa. No, la gracia de que fue el que rompió con el que solamente palabra escrita. No, yo encuentro que lo hayan nombrado. La primera literatura fue oral, así que bien por él. Sí, no, es un premio merecido, o sea, el en trabajo caso, que él hace con el lenguaje y la literatura es... Los premios están es como súper valorado o infravalorado, da lo mismo, la cosa que él realmente es un referente, pero universal. Tú sabes que en la Feria del Libro de Buenos Aires, o no me acuerdo cómo en qué actividad fue, se le dio el Nobel, como este año no hubo Nobel, un grupo de críticos literarios y literatos le entregó el Nobel póstumo y honorario a Borges con una performance. Qué bonito. Interesante estuvo. Eso fue hace una semana atrás o poco más. Por ahí pueden buscar la información en la revista Ñ del Clarín. Sí, la estuve viendo. Lo que pasa es que yo creo que si no lo recibió no es porque no lo merezca. Igual lo mismo que Nicanor Parra, que... también es un grande y no lo recibió nunca. Distinto a la figura de Borges, no podéis comparar. Son universos completamente... ni siquiera antagónicos. Universos... paralelos. Bueno, que Borges lo explique mejor que yo. Sí, pero yo no sé si son tan... Si, no, o sea, no diría yo que Parra sea inferior a Borges. No, para nada. Para nada. No, yo no estoy diciendo eso. Te entendí eso de pronto, por eso no, te lo decía. No, al contrario. Y qué pasa que son figuras que no podéis compararlas porque son... No, son inconmensurables, como diría Kuhn. Cada una. Claro. Ya. Lo que quería yo comentar es una película que no me gustó. Que sí, tiene imágenes muy potentes, pero... me dejó así como... si no lo hubiera visto, no hubiera pasado nada. Me refiero a Apóstol, que tenía para mí, tenía harta intriga, tenía ganas de verla. Pero Es una historia de terror. Ni siquiera, ni siquiera me asusté para que te hiciera una cuestión por otra. Yo no diría que es terror propiamente tal. Tiene elementos de terror, de folk horror, sí, de una película. Pero yo me asusto con esa película y con inglesa. Esta no me asusté. No, no. Yo pensé que podía gustarte por la cosa la mágica que tiene, mitológica. Pero es que no alcanza. No alcanza a ser una figura potente la mujer, la diosa. No alcanzan a ser los profetas tan fanáticos. La cara loco del protagonista. Encuentro que la historia prometía de todas maneras, pero me desencajó. No tendría muchos sueños. No me gustó, pero sí hay cosas que destacar. Por ejemplo, la atmósfera que se crea, si quizás sin los diálogos me habría dado más susto. Tiene cosas que resuelve demasiado rápido, diría yo. No sé. Pero sí me interesa mucho destacar lo que trae Netflix para este año. Sí, yo quería hablar un poquito más de Apóstol. Yo también la vi. Habla vos, porque sí. A mí yo listo, cambio fuera. No. Yo la encontré fallida, así como me pasó con Hold the Dark. Apóstol está en Netflix, así que la pueden ver. Ha tenido una crítica bastante buena en general, fíjate, yo leía en prensa y todo eso, pero a mí tampoco logró convencerme. Me pasó lo mismo, como te decía, que con Hold the Dark, que comentamos la semana pasada. Para dar algunos elementos, dirige Gareth Evans, que es un director galés. Muy joven. Él ha hecho algunas películas estaba viendo acá la filmografía. Yo lo había confundido con Gareth Edwards, que es el director de Rogue One, de Star Wars. Ha hecho algunas películas así como con artes marciales por ahí. Como series también de televisión, parece. Sí, y cortos. Ha tenido también algunos premios en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año 2011. Pero en Apóstol tiene, por un lado, hay yo creo que logra una cosa interesante a nivel de atmósfera. Sí. Hay una bonita fotografía de Matt Flannery. El paisaje se ve. Tiene, por ejemplo, esas de los campos cortados, o la del bosque, cuando está la mujer prisionera. No sé, pero se fue en una colección de imágenes para mi gusto. Sí, a ti el actor principal no te gustó, él se llama. No, él no me gustó, él, porque no he visto más, porque el tipo tiene cierto atractivo, pero no me gustó la cara de loco todo el rato. Dan Stevens. Para ser tan calculador como estar infiltrado, tiene que ser alguien más contenido. Ahora, pero el personaje atormentado es un. Sí, pero atormentado, pero no loco, es un ex cura. Un ex cura que en China se hizo adicto a la morfina, a la heroína. Y el padre de él le encarga que vaya a rescatar a una hija que ni está secuestrada. Ni siquiera el padre, porque el padre está noche. Es un funcionario del padre. O algo así, claro, pero le encargan que vaya a buscar a una hija que está secuestrada por una secta. Especie de secta en una isla ahí frente a las costas de Inglaterra. Ahora, tiene elementos así como el hombre de mimbre. En ese sentido. Más lindo fue el video de la música que elegiste. Sí. Fíjate que a mí la película me dejó con gusto a poco, pero no la encontré tan mala. Sí, es como que pierde fuelle. Tiene una cosa, como yo te decía, del folk horror inglés con la es mitología. Es que eso es lo que tiene bonito, eso es la fuerza que tiene. Con la diosa naturaleza, hay una mirada también acerca quizás de lo que le estamos haciendo a la Tierra. Yo creo que tiene varias cosas que podrían tomarse en cuenta. La película es entretenida de todas maneras. Pero se resuelve en el tema de acción, no en el tema de. Sí. No en el tema profundo. En todo caso, vale la pena seguir la pista a este director. A mí me da buena espina las cosas que podría hacer. Quizás con menos metraje, pero dura 2 horas 10, quizás con unas 20 minutos menos, quedaría más redondita. Protagoniza Dan Stevens, que es el protagonista de la serie Legion de Marvel, donde él hace el rol de un superhéroe que no sabe que es superhéroe. Yo vi la primera temporada. Que tiene múltiples personalidades, o sea, se multiplica, o eso es Legión, el nombre. Y tiene la misma cara de loco. También actúa Michael Sheen, el actor inglés que protagonizaba la serie y otras películas también así. Yo lo conozco más en la serie de esta basada en la vida de Masters Johnson, Masters of Sex. Y él era el profeta de la secta ahí en también 1905 Masters por lo demás. Ah, en la película ahora en sí. La película, sí. Sí. Michael Sheen es un actor que es buen más actor. Menos respetado, ¿no? El líder. Claro, el líder de la secta. Así que para seguir la línea así de películas como El Hombre de Mimbre y otras del horror, del folk horror inglés, está buena. Pues tienen que ver El Hombre de Mimbre original, pues no la con el Nicolas Cage. No, por supuesto. La de Nicolas Cage se llama El Culto Siniestro en castellano y es muy, muy mala. Dime qué más trae Netflix. No, trae, por ejemplo, esa película de... el no es documental, sino que la recreación del asesinato masivo en Noruega. El de Utoya. Sí. Creo que así se llama. No, se llama 22 de julio. Ya. Y también trae la comedia Tal Padre, Tal Hija. Hay una que me interesa que se llama Alex Strange Love, que es un joven que toma su opción sexual. Interesante también porque ya acá tenemos más películas, digamos, naturalizando las situaciones que antes eran tan tabú. Tiene la Hold on the Dark que dices tú que no es tan buena. Y Hold esta, the Dark. Es que se desinfla al final, fíjate. Ya, pero esta que se llama La mujer más asesinada en el mundo, que es la historia de una actriz que murió más de 10.000 veces en 60 formas distintas. en el Teatro Gran Guignol. Hay otra de una mujer que siempre fue víctima de la dictadura de la belleza y logra encontrarse a sí misma y superarse. ¿Esas son documentales? No, es una novela, es una película sobre una novela. Ajá. Está también Extinción, esa me tinca. Extinción, yo por ahí estoy leyendo unas críticas y parece que no es tan buena, pero no lo sé. Luego anuncian El Banquero de la Resistencia, que está basada en hechos reales durante la ocupación nazi en Holanda. Y esta que yo vi que me gustó mucho, mucho, mucho, que es En Carne Propia. Que es también recreación de un hecho real de la los últimos italiana. Días de Stefano Cucci. Sí. Sí, que realmente es impresionante esa película. Yo la recomendé harto. Y después tenemos La Tierra de los Hábitos Constantes, de una mujer directora y guionista, que trata sobre la historia de un hombre de 50 años que deja todo para rehacer su vida. Eso es una película conmovedora. Luego hay que estar atento, ya hemos dicho varias veces que Netflix no hay que está dándole, claro, salía a películas que no van a llegar aquí a los cines y esa es una buena cosa. Llegamos al final del bloque, se nos hizo breve. Ya, me quedan películas, pero ahí tienen para ver varias más. No, de ahí le podemos volver ahora. Si la película que yo vi... La que yo recomendé, también la vimos aquí, fue La Sociedad Literaria, El Pastel de Cáscara de Papa de Gernstein. Sí, se me olvidó el director, que el otro día vimos otra película que está él relacionado por ahí, o el escritor. Bueno, de ahí le vamos a dar una vuelta a eso, volvamos... ¿A la gran canción que escogiste? Sí, ¿te gustó? La canción me gusta y me gustó mucho el videíto. Que pensando en la atmósfera de la película y en El Hombre de Mimbre, sí. Esta cosa de... Elegí esta canción por el clip de Radiohead del último disco, A Moon-Shaped Pool. Queman a la bruja, Burn the Witch, que tiene mucho que ver también con la temática de la película Apóstol. Así que volvemos dentro de 3 minutos 40 con más notas en 35 milímetros desde Radio Leufú. Shadows Ya volvimos ya, después de escuchar a Radiohead. Sí, fíjate que si nos queda tiempo al final, podríamos repasar las que nos faltó nombrar porque vienen películas buenas. Partí por el orden que traía el artículo y nos faltaron... ¿Cómo se llamaba la del pastel de literary? La Sociedad Literaria y el pastel de papas de Gernstein. Ya, yeah. Que me quedó una duda ahí con algo. Literaria y el... Estoy buscando aquí, ¿ah? Pues aquí está todo. Yo fíjate que vi una película que me tenía bien intrigado. Había leído muy buenas críticas y la verdad es que cumplió las expectativas. Sí, qué buena. Es una sátira feroz acerca de lo que llaman este sistema de libre mercado, más bien llamado neoliberalismo, también de el racismo hacia la población afro-norteamericana. Sí, porque son netos, porque son pobres. Por ambas razones, tiene muchas conexiones también con otras películas que tratan temáticas similares desde distintos puntos de vista. Estoy hablando de una película que se llama Sorry to Bother You, o Perdone Siento por Molestarlo, de Boots Riley. Boots Riley es un rapero norteamericano y él es de Oakland, California, ahí ambienta su película. Y esa parte de rapero es guionista, director, es un tipo que la hace toda, yeah. Tiene unos 47 años creo, o 40 tanto, 41, no me acuerdo bien de la edad que tiene. ¿Y pero tiene con su película? La película es feroz, es una película, yo diría en algunos momentos un poco dura, así difícil de digerir, de aguantar, pero no pierde... ¿Es violenta? La violencia no es una violencia así como la de Sam Peckinpah, una violencia tan visible, sino que va más bien por el lado de lo sutil. Te cuento la historia. El protagonista Cassius Green se llama, o Cash, es parecido a un personaje tipo el Mookie de Haz lo Correcto. Ya, medio medio agilado, no tiene pega, vive con una mujer que es artista plástica. Y ella trabaja haciendo publicidad callejera con carteles, o sea, también como subempleada, etcétera, yeah. En una sociedad como es la actual, digamos, no una solamente pega, Estados Unidos. Poli transitoria. Claro, lo que llamaban en la generación X de Copeland, ¿cómo se llama este? Douglas Copeland, un Mac Job, ¿eh? Una pega así como. sin como estudiante más. Claro. Y él se emplea en una cosa de telemarketing, en donde tiene que aprender a, o más bien no tiene que aprender, sino que le sugieren que hable como blanco. Entonces él tiene la facilidad de hablar como blanco y con eso logra un ascenso meteórico, porque logra colocar lo que venden fácilmente. O sea, aquí sería que no hablara como centroamericano, que hablara como de las Condes. O que no hablara, claro, que hablara como de las Condes, y que no hablara como chileno medio, Chipa, sino que hablara como chileno. Entonces, él lo que tiene que vender es una cosa, una empresa que se llama algo así como Basta de Preocupaciones, en donde es como comprar un seguro que tú tienes asegurado trabajo, alimentación y techo. Es como ciencia ficción la cuestión. Pero estás ahí, en realidad una vez que tú compras esa cosa, entras en un sistema de esclavitud y vives en una especie de cárcel. ¡Ah, qué horror! Ah, pero no tienes que preocuparte de nada porque tienes todo solucionado. Tienes trabajo, tienes comida, tienes... Ay, los chiquillos me han contado de un juego que hay así. Y... un juego virtual. El dueño de la empresa es un hombre blanco, joven, así como estos... Winners, estos que fueron... ¿Te acordás cuando estuvo el boom del e-commerce o de las empresas virtuales? Más o menos Cabrón joven, recién egresado y sin ser egresado a la universidad. Claro. Y va desarrollando este modelo de negocio. Hay un hombre viejo también, que es Danny Glover, que le sugiere a Cash que hable como blanco, etc. Y comienzan a producirse algunos roces, porque oye, también los propios trabajadores de la empresa de telemarketing son atropellados en sus derechos, por lo tanto empiezan a formar un sindicato. Y este personaje en un comienzo es neutro y se hace famoso porque en una mocha que hay le llega una lata de Coca-Cola en la cabeza y eso, el video se hace viral. Y hay un programa de televisión que todo el mundo ve en donde le sacan la cresta a alguien. ¿Como cuando se reía Don Francisco la gente? Correcto, pero acá son videos de internet y finalmente los muestran ahí y le pegan a alguien, siempre le pegan a alguien y muestran estas cosas que ocurren así y después lo meten aparentemente en un barril de caca, una cosa así. Pero bueno, la cosa es que están todos esos antecedentes de la gente idiotizada, la venta de estas formas de vida que aparentemente que todo el mundo las compra, ¿no? Y también ahí después la película va a mutar hacia lo que tú decías mucho más claramente, entre la ciencia ficción y el horror, que es también lo que provoca el despertar de este personaje, que yo te decía, recordaba al Mookie de Víctima de la Circunstancia, de Haz lo Correcto. De hecho, en un momento dice ahí, un personaje dice, haz lo correcto ahora. Hay una serie de citas. Hay cosas también que tienen que ver con Get Out, Huye, en el tratamiento este de lo que es el racismo. De hecho, el protagonista, el que hace de Cash, es uno de los actores de Get Out, es el que actúa como sirviente en Get Out. Yo creo que Get Out es una gran película. No, actúa como marido de una de las mujeres que llega de visita, un joven de color. Parece que hay una gotera ahí. Sí. La gotera, paréntesis, estamos grabando miércoles, que está lloviendo. Por eso tenemos una gotera aquí. Oye, pero solo la silla, genial. La película está buena. Tiene música del mismo Boots Riley, una música de hip hop, que no la pude pillar, así que traje otra canción. Pero me acordé de algo más. El sindicato es liderado por el Steven Yeun, este actor de origen coreano, que era protagonista de The Walking Dead, en el rol del personaje que hay, que afro, es coreano. Se me olvidó el nombre. Sí, Glenn. Y también actuó en la película esta Okja. Era qué uno de los activistas. Qué linda esa película. Sí. Fíjate que hay que buscar esta Sorry to Bother You. Difícil. Yo no sé si iba a llegar a los cines. ¿Cómo le pillaste que no está esta? Hace un tiempo atrás comenzó a sonar en las críticas. Tú sabes que yo leo críticas de... Debería uno leer más esas cosas que yo no... Claro, en revistas de habla inglesa. ¿Te mandé una revista la otra vez? No sé si la viste. Ajá, y también salió... Boots Riley entró en una polémica con Spike Lee. Ah, no son amigos. a partir, él hizo una carta, una declaración feroz contra el blanqueamiento que hace Spike Lee en su última película en Black Klansman. Sí. En Black Klansman, que no hemos visto, el ¿cómo se llamó en castellano acá en Chile? El infiltrado del clan, o del Ku Klux Klan. Porque, claro, le otorga un rol muy protagónico a un personaje blanco, que es Adam Driver. Y el Boots Riley es un activista racial radical, y él dice, no puede ser que un blanco, un policía blanco en los años 70 haya podido ser amigo de un negro y haya tenido una postura pro negro, eso es imposible. Parte con un sesgo potente, pero también anclado quizás en lo que es la realidad por él conocía. Boots Riley nació en el 71, o sea, tenía 47 años. Él creció en los 70 y en los 80, así que no es raro. Y tiene, además, Boots Riley, predominantemente afroamericano, tiene por ahí un abuelo judío. Tiene una familia que emigró de Alemania, me parece, en la Segunda Guerra Mundial. Tiene minoría étnica. Sí, conoce de persecuciones raciales y toda la cosa. Es una buena película, Sorry to Bother You, perdón que lo moleste. Y de hecho, también la película produce, o sea, te produce cosas verdad. No quiero abundar más en la parte de ciencia ficción que tiene, o manipulación genética. Tiene mucho que ver con estas películas que hemos visto últimamente, con I Think We're Alone Now, con Get Out, con donde el tema de la biomedicina también empieza a aparecer. Y la manipulación genética. Get Out. No, antes dijiste. I Think We're Alone Now. Creo que estamos solo ahora. Así es que búsquenla por ahí. Está disponible en páginas de descarga favorita. Y con subtítulo y todo. No sé si estará en Netflix, me parece que no. No. Así que bueno, llegamos al final y vamos a dejar una canción. Buen comentario, me salvaste la... De los años 70, que también trata de la temática racial del gran Marvin Gaye. Del disco What's Going On, la canción esa que también es una maravilla, que se llama Inner City Blues. Wow. Que hay una buena versión también, fíjate, de Gil Scott Heron, este otro cantante negro que es como padre del rap, dicen por ahí algunos. Vamos a escuchar la versión original de Marvin Gaye, de Inner City Blues, y volvemos dentro de unos 3 minutos más o menos de vuelta acá, no tanto, hasta 5 milímetros. Thinks we're all the mother. Who are they to judge us? Mother, mother, simply cause we wear our hair long. Mother, mother. Ya estamos de vuelta y me quedé sin aire. ¿El qué fue? ¿Cuál es tu comentario? Está entretenido y bueno. Sí, sí, fíjate que la película está harto buena. Me dio gusto. Tengo otras películas. Quería ver otra película más que no alcancé, que se llama La profesora de Kindergarten, que no es una película picaresca italiana o sueca, sino que es una película que está, es un remake de una película polaca o rusa. No me acuerdo. Un niñito que ella cree que es genio. Claro, es de un niño poeta y una mujer, una profesora que quiere ser poeta. Esa la dejé ahí a la espera. Junto con No te preocupes que él no va a poder caminar, que es una película con Joaquín Phoenix donde hace el rol de un joven que queda cuadrapléjico y después se dedica a dibujar cómics. Está basado en un caso real, es una película que también... ¿Y cómo dibuja con la boca? No lo sé, pues no he visto la película. Se cuenta con la boca como Jorge Artus. Jorge Artus, que es un pintor, muy buen pintor. Que nació sin brazo porque su madre tomó talidomida cuando era... Cuando lo daban para las náuseas. Claro, antes de quedar embarazada. El Jorge Artus, yo lo conocí hace años atrás. Él fue símbolo de Teletón cuando era chiquitito. Un tipo formidable, él, fíjate. Así que le vamos a dar un saludo. No sé si nos escucha, no creo. Lo voy a etiquetar igual, para que... Igual tenga es lindo Facebook. Acordarse. Sí. Esta semana tenemos una cartelera... medianamente nutrida, pero hay cosas interesantes, fíjate. Primero, están las últimas funciones de Vértigo en el Cinemark Plaza del Trébol, que se me olvidó anunciar la semana pasada, pero este sábado a las 2 de la tarde, buen horario, en el Plaza del Trébol está Vértigo de Hitchcock, una película que si no la han visto, tienen que verla. Yo no sé si alguien no la habrá visto, Pero Hitchcock, siempre, hay siempre que verlo hay, todo. Siempre hay, o sea, incluso dentro la más mala. De la formación de uno como... Como televidente, como adicto, como... Como cinéfilo, digamos, esa película es inevitable. Hitchcock tiene una película además que son tan redonditas, ¿no? Son tan perfecta. Acabadas en sí mismas. Las últimas quizás uno puede prescindir, pero ya hay que verlo todo. Oye, cuando vi el documental que hicieron sobre Hitchcock, ¿te acuerdas que lo comenté acá? Sí. El Scorsese se va con el vértigo a la parte más... más del personaje de James Stewart, la parte más sexual, porque siempre Hitchcock tuvo como que ponía como un velo porque eran profundamente sexuales, pero como ocultas. Pero muy, muy sublimadas. Pero ahí mostraba y decía, mira, aquí tiene la erección, y mostraba las cosas, pero así como una pasión, así pegado. Y que, pero todo eso va siendo mostrado no en el físico de Stuart, sino en otras cosas que hay alrededor, po. Pero ahí, bueno, esa es la gracia de este documental tan bueno que vi, de Hitchcock. No, está bueno. Sí, hay que ver a Hitchcock. Ojalá ese Hitchcock de los años 50, la carrera norteamericana de Hitchcock, podríamos decir. La inglesa yo la desconozco, fíjate, no he visto nunca nada. Yo he visto algunas inglesas, son buenas, pero son más pobres, digamos, en recursos. Claro. Pero la primera, ese periodo de los 50 hasta como el principio del 60, es pero las películas con James Stewart. Que no tiene ni un desperdicio, todo está en su nivel, todo calculado con reloj, no. Ni una cosa, ni una mirada, ni un pastito está tirado. Además que toma estos actores tan icónicos de la época esa de Hollywood, que James Stewart era como el hombre perfecto de Estados Unidos. El ¿no? Cary Grant también era el hombre así como ideal, el Stewart, claro. que tan perfecto pero con sus sombríos. ¿Quiénes tienen esa figura? Harrison Ford podría ser uno que tuvo en algún momento en los 80. Es que hace poco en una... El Ryan Gosling, yo creo. Revista gringa leía de algunos de estos actores que ya están llegando a los 60 años. Richard Gere. Y hablaban también de si era el hombre más bueno de América, pero el otro fue Gene Hackman, ¿no? En algún tiempo. ¿Gene Hackman es el hombre más bueno de América? Lo ponían así una... Como el que podía hacer el rol del hombre... Del hombre serio, siempre del hombre... Confiable. Aunque Hackman hizo película donde salía de mafioso, villano. Sí. O de mafioso. Clint pero Eastwood. En fin, Clint Eastwood. Pero más de acción. Pero así como el que podía ser ciudadano común y corriente, como era James Stewart, el hombre que salía Robert demasiado. De no estaban ahí. No me acuerdo qué actor era, lo voy a tener que recordar. bueno, tenemos eso el sábado 20. Me parece que el día lunes no hay lunes cinematográfico, no encontré nada en la página de la... Pero ya fue feriado este... Sí, lo que pasa es que durante la semana, el miércoles y el jueves... Hay teatro. No, hay, o sea, antes hay teatro, pero miércoles y jueves hay un ciclo de cine fantástico. ¿Ahí en el Teatro Concepción? En el Teatro Concepción. ¡Qué buena! Pero partamos por los días martes y el martes 23 y el jueves 25 hay Miradoc en la Alianza Francesa, o sea, no hay Pensarse en Mostrar el Cine, o si lo hay, está el Miradoc con Tierra Sol de Tiziana Panizza, que además va a estar el jueves en un cineforo. Y ella estaba presentando este documental que se llama Tierra Sola, de la cárcel de Isla de Pascua, que es una cárcel sin... que ya se acabó la maravilla con la... Claro, y que está siendo concesionada. Esto va a ser, decíamos, el martes y el jueves. El jueves con la presencia de Tiziana Panizza en la Alianza Francesa, Colo-Colo 1, a las 7 de la tarde. Entrada vale 1.000 pesos. Y en el Teatro Concepción, el Teatro UDEC se llama ahora, para nosotros Teatro Concepción eternamente, y que siempre ha sido de la U también, los días miércoles 24 y jueves 25, el director Patricio Valladares presenta su película y presenta un ciclo que se llama Suspenso, Festival Internacional de Cine Fantástico. Qué bueno. Que comienza el miércoles a las 7 de la tarde, donde hay un conversatorio con Valladares y un invitado, que no sé cuál será, y presenta el Valladares su película Night World, sí. Que decíamos que fue filmada en Sofía, Bulgaria, y protagonizada por Robert Englund, un ícono del cine del terror, el que hacía el rol de Freddy en la serie de películas Pesadilla de la calle Elm. Y va a haber algunos cortos y una película argentina que se llama Terror 5, de Federico y Sebastián Rothstein. Esto va a ser todo el día miércoles, desde las 7 en adelante, o sea, va a haber cine como hasta las 11 de la noche, la película Terror 5 se va a estar, yo creo que como a las 9 o 10 de la noche. Y el día jueves 25 se va a mostrar la película del israelí Eitan Gaffney, que se llama Children of the Fall, que podría traducirse como Hijos del Otoño, sí. O quizás de la caída, Hijos de final. La Caída, del final. Y cortometrajes... fantástico y de terror, y también la película Pig de Adam Mason del año 2010. ¿Cómo me suena? Es una película bastante de culto, fíjate, yo estuve buscando, sí. Porque tampoco la conocía y por ahí encontré alguna información, pero ya No la alcancé a guardar por alguna razón en particular, pero vamos a buscar acá si encontramos algo y le damos más antecedente. No tengo nada acerca del precio de las entradas, pero es cosa de acercarse nomás a la boletería del Teatro Concepción y ver cuánto va a costar y si hay algún tipo de abono. 1.200 está costando la entrada los lunes. Seguramente, claro, y seguramente para estudiantes va a ser más barato. Así para estudiantes. Sí, está interesante eso porque además, decíamos la otra vez, se está desarrollando ya en la industria cinematográfica en ciernes que tenemos una... Es que motivos para el terror tenemos muchos. Digamos, el desarrollo del género. De hecho, la próxima semana se estrenaría Contra el Demonio, que es una película satánica chilena. Es una película acerca de un psicótico, esta cerdo. Loco suelto. Y que tuvo por ahí algunas críticas favorables, como lo que son las películas de terror, además, que tienen un público particular. Recomendamos que vean Mandy dentro de esa línea, la película con Nicolas Cage que comentamos hace un par de semanas atrás. Tampoco la he visto. Nos quedó un minuto y son fallando el tiempo. No me llegó la información del ciclo Pilsen más Pilsen todavía, pero ya sabemos que estaría volviendo los días miércoles, al parecer. Así que hay que estar atento a las publicaciones que hagan. Y la publicación que recibí, no te la mandé, del quien me mandó el Gustavo Oliva. Dije que tenemos el martes también cine japonés en la Biblioteca Municipal. Continúa este ciclo de cine japonés organizado por el, ¿cómo se llamaba? El club o no sé qué. De cultura japonesa. Sí. Con la película Like Father, Like Son, como tal padre, tal hijo, de Hirosaku Koreeda, que es un gran director japonés. Esto va a ser a las 5 de la tarde, la entrada es gratuita. Vamos con lo que se va a dar en los cines. Justicia Implacable, de Pierre Morel, director francés que hizo la película Distrito 13, una película de acción. Esta es una historia parecida al Vengador Anónimo, pero protagonizada por una mujer, que es la Jennifer Garner. También se estrena el remake, es como la secuela de Halloween. Dirigida por David Gordon Green, que dirigió El Pineapple Express, esta película de marihuaneros con el Seth Rogen y James Franco. Pero acá actúa la Jamie Lee Curtis, que protagonizó las primeras Halloween, y tiene la música también original, me parece, o algunos temas de John Carpenter. También hay una película de animación china que se llama Bunny Bears, Entangled Worlds, en castellano Fantástica, de Ding Liang, una película de animación, decíamos. Y no creo que se estrene acá, pero se está anunciando en Cinemark Amore Frágil, una película italiana de Francesca Comencini. Eso está en la cartelera. A ver, aquí tenemos que el martes 16 se estrenó Pipeño y una memoria que porfía. Tenemos también la petición de ayuda para terminar La jaula de la memoria. Y acá está lo que te andaba buscando. Suspenso. ¿Ciclo de cine en Chihuayante? No, es que lo puse no yo, pero es el ciclo que tú estás anunciando recién en la Universidad de Concepción. ¿Cuál es ese? No, yo no dije ninguna Universidad de Concepción. Sí, dijiste. El del Teatro de la Universidad de Concepción. Sí, el ciclo Suspenso, sí, de cine fantástico. Y está película corto chileno, película Terror 5, lo mismo que dijiste tú. Sí. No, si la información la sé que de ahí mismo, hermanita. Que andaba perdida. Llegamos al final y nos estamos pasando de largo. Vamos a dejar un tema de la película Justicia Implacable, el tema Afterlife de Arcade Fire. Hoy día puse dos canciones que le gustan mucho a mi gran amigo Claudio Augusto, así le vamos a dedicar el programa a él y a la Nata, que por estos días está a punto de defender su tesis. Sí, está. Así que fuerza Nata. Les deseamos lo mejor, eso sería mañana. Fuerza Claudio, mañana para que viernes. Así que nos vemos, nos encontramos el próximo jueves aquí con más nota en 35 milímetros desde Radio Leufú. Y en los controles, José Elías, que hoy día no lo saludamos. Paciente. Y ya volvemos, nos despedimos con Afterlife de Arcade Fire.